Gracias, Carlos. RH Producciones, una canción para ti. Cada que estoy a tu lado sobra alegría. Tú muy bien sabes que por ti todo daría. Mi chaparrita, eres la estrella que me cuida cuando ando solo en las calles sin compañía. Espero que tú también quieras estar conmigo toda la vida. Gracias por estos dos lindos meses que he pasado a tu lado. El amor que siento por ti es más largo que el abecedario. Tú eres la más bonita y que no se diga lo contrario. Te amo sin límite de horario. Quiero que sepas que de ti estoy muy enamorado. Descuida que conmigo siempre vas a sonreír. Nunca te haré sufrir. Tú bien sabes que yo soy solo para ti, sí. Desde que tú entraste a mi vida me hiciste el niño más feliz. Gracias por todas las cosas que has hecho por mí y más por hacerme sonreír. De todas las niñas tú eres la más linda que pude existir. Lo que me enamora más son tus besos sabor chocolate. Y cada vez que alguien pronuncia tu nombre mi corazón fuerte late. Solo importa lo que pase entre nosotros y el resto es punto y aparte. Todo lo tuyo me lleva a amarte. Por ti daría todo mi vida, para que me quieras, para que vieras lo mucho que te amo. Ser fiel como un perro a su amo, darte la mano cuando sea necesario, así ganarme tu corazón a diario. Por ti bajaría la luna, porque yo no quiero una aventura, yo lo que quiero es tu dulzura, porque si ti yo me muero. Porque eres lo que más anhelo en la vida, eres tú mi linda niña, que por ti viajaría en todo el mundo entero. Para que nuestro amor sea un amor eterno, llevarte hasta lo más lejos en un mundo donde tú seas mi princesa y yo tu príncipe. Tú eres mi Duvalín, porque así no te canso por nada. Cada mañana me despierto gritando tu nombre. Cara que estoy a tu lado, sobre alegría. Tú muy bien sabes que por ti todo daría. Mi chaparrita, eres la estrella que me cuida cuando ando solo en las calles sin compañía. Espero que tú también quieras estar conmigo toda la vida. Gracias por estos dos lindos meses que he pasado a tu lado. El amor que siento por ti es más largo que el abecedario. Tú eres la más bonita y que no se diga lo contrario. Te amo sin límite de horario. Quiero que sepas que de ti estoy muy enamorado. Descuida que conmigo siempre vas a sonreír. Nunca te haré sufrir. Tú bien sabes que yo soy solo para ti, sí. Desde que tú entraste a mi vida me hiciste el niño más feliz. Gracias por todas las cosas que has hecho por mí y más por hacerme sonreír. De todas las niñas, tú eres la más linda que pudo existir. Lo que me enamora más son tus besos sabor chocolate. Y cada vez que alguien pronuncia tu nombre mi corazón fuerte late. Solo importa lo que pase entre nosotros y el resto es punto y aparte. Todo lo tuyo me lleva a amarte. Por ti daría toda mi vida, para que me quieras, para que vieras lo mucho que te amo. Ser fiel como un perro a su amo, darte la mano cuando sea necesario, así ganarme tu corazón a diario. Por ti bajaría la luna, porque yo no quiero una aventura, yo lo que quiero es tu dulzura, porque si yo me muero. Porque eres lo que más anhelo en la vida, eres tú mi linda niña, que por ti viajaría en todo el mundo entero, para que nuestro amor sea un amor eterno. Y Nico RH, Encia Carlos, RH Producciones, una canción para ti.